Le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio a Eduardo Tassano, dirigente de Regatas Corrientes, para hablar un poquito de regatas, pero también para hablar de lo que fue la última reunión que han tenido los dirigentes de la Liga Nacional en Mar del Plata. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Matías Traversa soy, bienvenido a Uno Contra Uno Radio. Ah, ¿qué tal Matías? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos trabajando las cosas habituales. En el día a día, hay que arrancar la semana con buena energía. En el día a día, exactamente. ¿Cómo fue la última reunión en Mar del Plata? Ay, bueno, se fueron discutiendo diferentes temas, profundizando algunas cosas. Estamos tratando de consensuar un montón de cosas y bueno, en esa tónica se estuvo trabajando. Se van dando reuniones y paulatinamente se van confirmando algunas situaciones. Y esto es bueno porque se nota que hay un buen clima entre la dirigencia de cara al futuro de la Liga Nacional en estos acercamientos que han tenido paulatinamente y en el caso de ustedes, ingresando tal vez un tiempo después a las reuniones que llevaban habitualmente la dirigencia de la Liga, que ya se venían juntando antes que Regatas empiece a estar y ser parte de estas reuniones con usted, fundamentalmente, como uno de los dirigentes que sí ha participado mucho. Sí, yo eso también quiero aclarar un poco. Regatas estuvo participando prácticamente desde el comienzo. Yo sí, por ahí me integré a la cuarta reunión aproximadamente, a un par de reuniones, como no pude ir, fueron otras personas, pero nosotros siempre desde el principio estuvimos conversando, no principio, que creo que hubo una reunión en Santiago del Estero, sí. Pero a la segunda, tercera reunión, que ya fuimos invitados, yo no pude participar y habrá aparecido en la quinta más o menos. Eduardo, le pregunto con respecto a la situación arbitral, ¿qué es lo que han hablado por el tema de los árbitros, de los comisionados técnicos, que hace tiempo que lo vienen conversando? Lo hicieron, de hecho, en una de las reuniones de categoría en la Asociación de Clubes. Y han estado también dialogando de este tema, por lo que manifestaba Fabián Borro la semana pasada en la Asamblea. Con respecto a los árbitros y los comisionados técnicos, ¿se ha ahondado un poco más en ese tema, en lo que han hablado en Mar del Plata este último fin de semana? Bueno, aparentemente la solución que se estudió y todo eso es la incorporación al plantel de la Asociación de Clubes, es decir, relación de dependencia. Y bueno, se está trabajando en ese sentido. Creo que hay algunos inconvenientes porque hay dos sindicatos, digamos, de árbitros. Y bueno, los pasos siguientes están encaminados a lograr la normalización, que es lo que en este momento la legislación y todo indica que se debe hacer, así que queremos apurar eso y tener ordenado antes de comenzar la próxima liga. ¿Hay voluntad de resolverlo antes de que empiece la liga o se puede tomar una medida tan drástica como se comenta de no tener resuelto esto que la liga no comience? Mire, yo creo que uno de los pocos casos en que el empleador quiere solucionar la cosa blanqueando. No veo por qué puede haber inconvenientes del otro lado. Nosotros acá, más allá de los intereses sectoriales, estamos preocupados por el BAC en general, por las instituciones en particular, y en este caso estamos hablando de la supervivencia a largo plazo de la Asociación de Clubes y su relación con sus diferentes estamentos, uno de los cuales, y sin duda de los más importantes, con el equipo arbitral. Entonces, sí, el hecho que se quiera ir y normalizar esto, me parece que de nuestra parte es la mejor inquietud. No se nos ocurre pensar de que pueda haber problemas del otro lado. A Regatas. No, bueno, nos decía Sosa cuando hablamos con él aquí en Uno Contra Uno Radio, junto con el Gallego, hace 10, 12 días, que naturalmente ellos no veían que esté gestado ningún foco de conflicto y que estaban dispuestos a entrar en diálogo y a poder resolverlo de una manera lógica, sensata, a través de las vías del diálogo y lo que también legalmente corresponda. Sabido es que no es un trámite sencillo, pero sí hay que empezarlo a gestar en algún momento. Seguro, en cuanto se encamine y eso sea la opción que estamos viendo, nosotros no vemos ningún inconveniente en nada. Pueden quedar cosas que estén faltando y arrancar la liga. Lo que no queremos es que esto no esté iniciado y empezar otra vez la liga y ya desencadenar todo el andamiaje de competiciones y tener este tema en el aire. Eso sí que no lo queremos realmente. ¿A la dirigencia de Regatas le seduce la chance de la Liga de Desarrollo? Muchísimo. Bien. Muchísimo, porque hace años que con diferentes esquemas venimos tratando los temas del reclutamiento, del entrenamiento de los chicos, y creemos que una de las vías, el desarrollo y el surgimiento de nuevos, muchos jugadores, creemos que una de las vías de supervivencia que puede tener nuestra liga, que para nosotros ya está muy comprometido ese tema. Y el otro tema es que eso tiene que estar en coordinación con los objetivos y el trabajo de la Confederación Argentina de Básquet. Así que tenemos que relacionarnos más y tratar estrategias en conjunto, que eso también es otra de las cosas que estamos hablando y que a mí personalmente me seducen mucho, porque creo que ahí está la salida, una de las salidas a este momento que estamos viviendo en el básquet. Sí, la formación de jugadores, como se ha caracterizado en la historia del deporte argentino, el trabajo de los clubes como una herramienta principal, tal vez un tanto ausente en el último tiempo, pero con una muy buena iniciativa esta de, por lo menos propuesta desde el básquetbol, que es empezar a promover chicos, que también se está haciendo en los últimos años de la Liga Nacional y que hay muchos pibes que están teniendo minutos. Le pregunto por sus regatas hoy, ¿cómo está la situación de Paolo y de Martina, Eduardo? Por los últimos datos, nosotros hemos hecho una oferta y bueno, nosotros sabemos que nuestra prioridad es el tema de Paolo. No hay ni que hablar lo que significa para nosotros, para el básquet argentino, para la liga. Así que estamos nomás esperando respuesta del otro lado. Sabemos que específicamente esta negociación siempre ha sido muy lenta y resuelta a último momento. Nosotros vamos a tratar de anticipar un poco, porque son montos importantes, entonces no podemos dejar hasta último momento, porque nos condicionan la no contratación de muchos jugadores que por ahí en un momento están a disposición y cuando pasa el tiempo no. Entonces nos gustaría tener alguna respuesta lo antes posible, pero de nuestra parte entendemos que en este momento la pelota no está en nuestra cancha. ¿La tiene Paolo? La tiene Paolo. ¿Y usted dice que definiría con buena efectividad, como lo viene haciendo últimamente? ¿Cómo? Digo, ¿cree que va a definir con efectividad a favor de regatas, como lo viene haciendo últimamente? Y esperamos que sí. Nosotros mientras estamos cerrando todo el tema de sponsor, que también nos está faltando un poco. Ustedes saben que las empresas, los sponsors, todos estamos con ciertos problemas económicos para tomar decisiones y eso hace retrasar un poco también eso, y nosotros nos ha retrasado ese tema también. Así que ese conjunto de cosas hace que todavía no tengamos el plantel completo. No obstante, creemos que ya tenemos más o menos un equipo que puede dar pelea. ¿Es condicionante la contratación de Paolo o está vinculada con Fernando Martina o son cosas por separado y Regatas tal vez espera por Paolo y lo de Martina está un tanto más frío hoy? ¿O no es así? Sinceramente creo que lo de Martina está más cerca. El otro día habíamos tenido un importante acercamiento de oferta, nos quedamos también esperando ahí, pero a mí me da la impresión de que eso estaba mucho más cercano. Sí. Así que en realidad de nuestra parte podrían ser independientes las contrataciones por el hecho de que los dos son jugadores importantes que queremos que sigan en el club y creo que han demostrado que quieren a Regatas. Entonces, no es que uno condicione al otro, ojalá pudiéramos tener a los dos y si no a alguno de los dos. Eduardo, muchas gracias, un abrazo grande, estaremos en contacto seguramente en las próximas horas para ver cómo se define la situación y ojalá que puedan terminar de armar el plantel como desean, que bien encaminado lo tienen. Bueno, muchas gracias y muy amable. Saludos. Eduardo Tassano en Uno Contra Uno Radio hablando de esta última reunión que han tenido los dirigentes.